Este disco va dedicado a don Alberto Puy y su señora. En una esquina me dijo, con Dios carita de cielo, no sé si era el lagartijo o si era el señor Frascuelo. Mamita mía, no sé quién es, pero tenía rumbo y cartel, los ojos bajadronates, catites negros los dos, lo mismo de que me maté, Rafael que me salvó, lo sé, señor presidente, sacude ya su pañuelo, a ver quién es más valiente, si es lagartijo o Frascuelo, qué guapa la gana era, Frascuelo le está brindando, lagartijo entre barreras, los tufos se están peinando, que ya sonaron las tres, y hay un toro de bandera, siempre yo me redonde, ay, ay, ay, hay un toro en el redonde. Cayó el toro de rojilla por media lagartijera, debajo de la mantilla suspira una cigarrera. Mamita mía, dame a ver la valentía de Rafael, pues lo tiro una capa que me abran ese torí. Prepárate, niña guapa, que me va a morir. Lo sé, señor presidente, sacude ya su pañuelo, a ver quién es más valiente, si es lagartijo o Frascuelo. Qué guapa es la gana, era Frascuelo, le está brindando. Lagartijo entre barreras, los tufos se están peinando, que ya sonaron las tres, y hay un toro de bandera, y en medio de un ay, ay, ay, ay, un toro en el...